soy Xavier Arguerán del Pensamiento Positivo, y tú no, claro. Y hoy toca el despertar de la conciencia. Cada vez más gente y en todas partes empieza a tomar conciencia de la realidad y la manipulación a la que somos sometidos. Nunca antes se había tenido tanta información de los entramados financieros, políticos, empresariales, sociales y de todo tipo que desde tiempos inmemoriales controlan, dirigen y gobiernan el mundo. Todo nos indica que el cambio de conciencia histórico que nos envuelve es irreversible. En mayor o menor medida notamos como incluso personas absolutamente ajenas a la conciencia social reconocen la infamia de un sistema jerárquico, injusto y cruel. Quizá porque al ver las orejas al lobo nos volvemos más sensibles, en una proporción inversa a la disminución del volumen genital, en los machos humanos, evidentemente. Ya lo decían nuestros abuelos, que no se preocupaban mucho de la conciencia. Cojo con miedo, corre ligero. El primer paso es darse cuenta del engaño, de la estafa y confabulación que conforman el monstruoso organigrama mundial. Y en ese momento, con la revelación, puedes caer en el pánico, puedes estremecerte con la visión del Matrix, de la poderosa y compleja trama de organizaciones, sociedades, empresas y gobiernos controlados por las élites. Y precisamente eso, el miedo, es nuestro enemigo más feroz. El miedo es el arma que utilizan para inmovilizarnos, para que no avancemos hacia el conocimiento liberador, para mantenernos en vibraciones bajas del subconsciente colectivo jerárquico, aceptando su supremacía, alejándonos de nuestro yo interno, de nuestro ser completo. Separados y atemorizados no podremos evolucionar ni enfrentar su poder. Ya lo dijo Horacio hace más de 2000 años, quien vive temeroso nunca será libre. Tienen poder porque creemos que son poderosos, porque nosotros mismos se lo otorgamos. Y basta con creer que no es así para que toda su autoridad desaparezca. De tan sencillo nos pasa inadvertido. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Mira, si es fácil, solo tienes que creer. La emoción interna es el camino. Pero una cosa lleva a la otra. Porque al comprenderlo, algo se enciende en tu interior. La clara visión de que la fuente de todo poder es nuestra conciencia. Somos nosotros los generadores de nuestra propia realidad. No está en el exterior, en el mundo físico, en los poderosos, en los líderes o en las creencias ajenas. Somos nosotros, somos energía creadora y contacto con el todo. Y cuando digo conectados, no estoy haciendo demagogia, metáforas o hablando de milagros, supersticiones o pseudociencias, en absoluto. Cuando hablas con tu teléfono móvil con alguien a cientos o miles de kilómetros, no puedes ver u oír las ondas microondas que transportan la información. De igual modo, no ves las radiofrecuencias de un programa de televisión emitidos a gran distancia y miras los programas de la tele sin inmutarte, a pesar de que no hay nadie dentro de la misma. ¡Toma milagro! Pues bien, nuestra mente hace exactamente lo mismo. Nuestros pensamientos y emociones son medibles. El electroencefalograma nos los muestra como frecuencias de onda y al ser producidos por impulsos bioquímico-eléctricos, crean campos magnéticos. Por lo tanto, esos pensamientos y emociones van más allá de nuestro cuerpo físico por medio de ondas de energía. La conciencia trasciende lo material. Igual, aunque con diferente magnitud que los móviles celulares, la televisión o internet, nuestra mente, el pensamiento y la conciencia trasciende y va más allá del cuerpo físico y la materia. Es energía y como tal puede interrelacionarse con sus semejantes sin mediación del contacto físico. Que esta idea penetre en tu mente subconsciente basta para desencadenar el mecanismo incendiario de la liberación de la conciencia, de la ambición por recobrar la vida que nos pertenece, dejando de pensar en la ambición como codicia, como medio para conseguir recompensas, regresando a nuestra conexión interior con el infinito y arrancando el lastre de nuestra importancia personal. Creer que uno es bueno porque el otro es malo, que la verdad es luz porque la oscuridad no la alcanza, o que tenemos razón porque los otros están equivocados, nos lleva a una existencia separada en dos opuestos, en dualidades enfrentadas, yo y mi verdad y el resto. en la búsqueda del bien para uno mismo, para una misma, en la errónea creencia de que el interés individual lleva a la paz interior, en la magnificación del ego y de la importancia personal. El equilibrio interior no se puede alcanzar creando efectos o cambios en el mundo exterior. Es al contrario. Es la esencia de la manipulación a que han sometido a la humanidad desde que existen las civilizaciones. Su arte del engaño. Creando el mundo, la realidad, en la medida de cómo creemos que es e indicándonos cómo debe ser. Pero la realidad, la percepción conducida por la conciencia, es un estado mental, nunca la interpretación material de lo exterior. Los habitantes de la Tierra, casi 7.000 millones de seres humanos, caemos en la trampa de querer producir cambios en nuestras vidas desde el exterior de la conciencia, fijando la atención en el holograma de la materialización del mundo físico, en la consecuencia, no en la fuente, queriendo encajar a los demás y a la realidad en nuestras creencias individuales y así afianzar la propia seguridad, la paz interior. Es fácil comprender que desde millones de visiones diferentes, la armonía subconsciente colectiva jamás podrá ser alcanzada. Intentando adaptar la realidad material a estos principios duales, a estas apariencias enfrentadas, llegamos, de hecho, invariablemente al absurdo contrasentido del combate, de la lucha, de la pelea por la paz, metafórica, espiritual, física o socialmente. Repasa la historia y no verás más que sangre, guerras, imposiciones, violencia, sumisión y temor. Todo marcado por los rangos de frecuencia emocionales bajos y lentos del miedo, del subconsciente jerárquico. Cambian los tiempos y pasan los nombres, pero el hombre sigue siendo el lobo del hombre, siguiendo los dictados de la agenda de las élites. La revelación del cambio evolutivo radica en la comprensión de que la solución no es una persona, un líder, una ideología, una recompensa o un bien material. El cambio de paradigma está en tu interior, en tu manera de pensar, en tus emociones, en tu conciencia, en comprender que en tu interior está la fuente de todo poder. La evidencia histórica nos demuestra que la liberación solo vendrá rompiendo el círculo vicioso del yo egoísta, y que lo hará desde la empatía, la gratitud y el amor. Y no hablo de mojigatería o de romanticismos pueriles, sino desde frecuencias vibratorias emocionales aceptadas firmemente por la mente subconsciente. Soy lo que creo, y lo que creo es. Debes comprender cuál es tu verdadero ser. No somos seres humanos experimentando revelaciones espirituales, sino todo lo contrario. Somos seres energéticos infinitos, encerrados temporalmente en minúsculas visiones materiales, y nuestra misión es romper el velo de percepción que nos encierra y encadena a una existencia animal. De otro modo, no somos más que masa autoconsciente al servicio de un propósito que no comprendemos, y consecuentemente nos convertimos en borregos esclavizados por unas élites conocedoras del secreto, del misterio. Esa es nuestra historia, y ya es hora de acabar con la pesadilla y regresar a casa, de volver a ser uno con el todo energético que nunca hemos dejado de ser. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque se me han hinchado las narices de tanta historia y tanto cuento. Pues que tú no tienes nada mejor que hacer. ¡Ale pa' casa, hombre! Es muy tarde, mejor estarías en la cama. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.